porque la gente siempre tiene algo que contar. Y son protagonistas de sus propias historias. Vivir Urbano. El programa en el que tú eres la voz de esta ciudad. Contacto www.myspace.com/stsonido. ¿Qué tal? Bienvenidos, este es el Vivir Urbano número... ¿Quién sabe qué carajos? Ya ni me acuerdo. Soy Gustavo Galván y es su programa del Sindicato de Trabajadores del Sonido. Hoy vamos a hablar, le vamos a comentar de un problema que posiblemente el día de hoy usted haya amanecido y se haya dado cuenta. Esperemos que no, que se haya informado y se haya preparado. Hoy la ciudad vive en una escasez de agua. Terrible, ¿no? Terrible. A lo mejor usted hoy se despertó en la mañana, fue a abrir su llave para lavarse los dientes y se encontró en ese problema que varias colonias hoy tienen, no hay agua. Algunas colonias sí tienen suministro de agua, pero bueno, lo tienen a baja presión. Esto va a ocurrir porque el sistema Cutzamala, el cual abastece a la Ciudad de México de una increíble parte de agua, pues bueno, está bajo de nivel. Según algunos expertos, perdón, está ahí entre el 60% cuando debería de estar arriba del 80%. Y eso, pues bueno, si seguimos extrayendo agua del Cutzamala, nos los terminaremos rápidamente. Necesitamos que llueva, ahora sí que necesitamos bailarle a Tlaloc para que empiece a llover. Si no, se va a poner esto un poco más pesado y más difícil. Para el hombre es muy difícil estar sin agua, de hecho, sería un buen aspecto social ver cómo se comportan sin agua. Dentro de la lista de colonias en las cuales usted puede estar viviendo y puede no tener agua, pues vienen colonias bien, bien nice como Lomas de Chapultepec, Polanco y la del Valle. Yo quisiera ir a esas colonias y ver cómo van a estar esos 4 días sin agua o con bajísima presión. Vamos a ver cómo se comporta la creme de creme de la Ciudad de México con sufriendo la escasez de agua que sufre la misma gente de Iztapalapa. Creo que sería un excelente ejercicio social e investigación. Pero bueno, salimos a la calle a preguntarle a la gente qué opinaban de los cortes de agua. Hay que checar, hay que ver qué pasa, ¿no? Vamos a checar lo que nos dijo la gente. Nos respondieron las preguntas más sencillas de qué opinaban al respecto de esta situación del corte de agua y si lo veían como una medida satisfactoria. Los dejo con algunas entrevistas y yo después regreso. Si me preguntas tú qué opino, pues que está muy mal, porque pues sí nos perjudican bastante, aunque, bueno, yo he sabido que hay otras colonias que han vivido sin agua mucho tiempo, ¿verdad? Y bueno, igual y nos merecemos un poquito para saber la condición, ¿no? Cómo es vivir sin agua, como lo viven muchas colonias. Pero pues no sé si sea la única manera, o sea, si así lo plantean ellos, bueno, pues a lo mejor es algo necesario. ¿De qué otra manera podría solucionarse? Si es necesario, bueno, pues lo hacemos. Todo implica un sacrificio. Cada mes. La verdad a mí no me afecta porque yo vivo en el Estado de México. Tal vez me afecte en el futuro, pero ahorita no me preocupo mucho. ¿Tu amiga? Yo creo que es una chafa. No es cierto. Pues que está chafa, ¿no? Pues cómo nos van a dejar sin agua 4 días. Pero es porque no hay agua. Ay, pues sí, pero... Yo creo que se va a empezar a vender. Yo creo que deberían... El perfume. No, yo creo que tal vez deberían, en vez de dejar de dar agua, que así dieran menos agua, pero no que la cortaran totalmente. Bueno, para empezar, yo ni voy a estar. ¿Pero qué le hago si nunca tengo agua? ¿De qué delegación eres? De Tlalpan, nunca tengo agua. ¿Nunca? No, bueno, no nunca, así nunca. Ay, bueno, sí tengo agua, pero... Llega en las noches, se llena el tinaco y todo lo que es la mañana y la tarde, hasta la noche no hay agua. ¿Siempre? Siempre. Bueno, la mayoría de las veces nunca hay agua. ¿Y esta medida crees que es efectiva o que te afecte? Pues yo no voy a estar aquí. Pero es todos los meses. Ay, pues sí. Porque si de por sí ya no tenía agua, ahora voy a tener menos agua. Pues qué tal. Estas fueron unas de las opiniones que nos dieron con respecto al agua. Está rudo, hay que causar conciencia. Yo me quedo mucho con esa frase de, pues es un sacrificio. Está difícil, ojalá no sea una parte de esa película cuando el destino nos alcance. Y yo me pongo a pensar, bueno, realmente cuando yo era más chaval, ¿cuánta agua no desperdicié? Creo que estoy empezando a ver desde otro punto de vista, porque si dice uno, bueno, toda el agua que uno desperdicia, Hay tantos datos que han sido muy, pues muy publicitados, como ese de 10 minutos en la regadera son 100 litros, que uno cuando se rasura o se lave los dientes, pues que lo haga con un vasito, ¿no? Porque estamos desperdiciando 20 litros de agua teniendo la llave abierta. La verdad, yo simple y sencillamente les recomiendo que se pongan a pensar un poquito, que nos pongamos a reflexionar todos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con el agua? ¿Realmente qué estamos haciendo? Si realmente estamos ahorrando. No vaya a ser que un día sí se nos cumpla y nos quedemos sin agua, ese vital líquido que, pues que realmente sostiene la vida en este planeta. Los voy a dejar ya con una canción y voy a terminar ya con mi sentimiento pesimista. Eso con una canción de Jarabe de Palo, del mismo nombre, que se llama Agua. Yo regreso después de esta rolita. Les tengo un poco más de opiniones de la gente. Vámonos. Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras razón y piel. Agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga si por ti me perdería? Confundo tus caricias por camelo, si me mimas, pasión y ley, difícil mezcla, agua y sed. En el Sindicato de Trabajadores del Sonido, trabajamos para ti. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues ya regresando y esperando que a lo mejor no estamos haciendo la mejor contextualización del asunto del agua, pero sí quiero dejarles ese mensaje bien claro. Se nos está acabando el agua y es bastante difícil. Hay gente que sufre mucho por el agua, que no puede lavar su ropa, sus trastes, funciones tan básicas como inclusive la higiene personal. Es difícil de por sí vivir sin drenaje y sin agua. Hoy en la Ciudad de México vamos a vivir un poco de esto durante 5 mesesotes. O sea, son 5 meses, 20 días vamos a estar sin agua, que sea prácticamente cortarle, cerrar la llave a la ciudad un mes, casi un mesecillo. Y espero que las personas, sin desearles ningún mal, que la gente que vive en cualquiera de las 70 colonias y las cuales van a ser roladas porque de repente les va a tocar unas después a otras, pues que aprendamos, ¿no?, de esta malísima experiencia de no tener agua. Que aprendamos a humanizarnos un poco, a sensibilizarnos con el uso de este líquido y veamos lo importante que es. A lo mejor el señor de Polanco que lavaba su carro con manguera, a lo mejor después de esto le cae el 20 y empieza a lavarlo de una manera diferente, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Es terrible la situación, pero es por un bien común, ¿no? A final de cuentas es para que sigamos manteniendo este líquido hoy. La verdad, ahora sí que hago es con el agua. Prevénganse, si todavía se puede prevenir. Y pues esténse informado, hay que informarse para saber cuando venga eso, pues aunque sea para llenar la cubetita, ¿no? La pileta, lo que tengamos a mano, pues aunque sea para lo más elemental, ¿no? Pues voy a dejar con otras entrevistas que le hicimos a la gente por ahí, en la calle. Y pues bueno, yo ya después regresaré. Recuerden, soy Gustavo Galván, estamos aquí en fabricademitos.com y en sindicatosonido.tk. Esto es una producción del Sindicato del Sonido. Ya no hago más comercial, los dejo con estas opiniones de la gente. Qué rudo, ¿eh? Y realmente también te dejo con la pregunta, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué piensas de lo que está pasando con el agua? ¿Y qué vamos a hacer, no? Para arreglar esto. Los dejo con otras entrevistillas, yo regreso. Pues yo opino que van a estar bien porque la gente tira mucho el agua. Sí, o sea, ¿es una medida efectiva cortar 4 días el agua cada mes? Pues no efectiva, sino para los necios. O sea, quitarnos el agua no nos va a enseñar a cuidarla, pero por lo menos la gente la va a dejar de tirar esos días. Yo pienso que tal vez sí deberían quitarnos más el agua. O sea, como en Europa que la quitan cada tercer día o algo así. Hay un tiempo en que la quitan. Porque nos estamos acabando el agua y nos vamos a morir. Pues en mi casa a veces se va y así, pero nunca me doy cuenta porque el fin de semana pasado le preguntaron a mi mamá, ¿y cómo te fue con que no hubo agua? Y mi mamá respondió, ¿no hubo agua? Y entonces no nos damos cuenta cuando hay agua o no hay agua, pero esos son 2 días y ahora que van a ser 4 días... Pues 2 de ellos van a ser sábado y domingo, y el sábado y el domingo nunca me baño ni estamos en la casa, así que pues, no me importa. Además, si se va a acabar, pues ya se va a acabar la humanidad y yo creo que van a ser otra más nueva y más mejor. Van a cortar el agua, sí, en mi casa llega 2 días y se va toda la semana. O sea que ya está acostumbrado. Ya estás acostumbrado. Sí, la van a cortar 4 días cada mes, que hasta junio. Oye, güey, eso es una madre, a mí me falta 4 días a la semana el agua. Porque crees que tengo una piletota. No, pues ya empezó a faltar en mi casa, güey, en la mañana. Y nada más que ahorita está cayendo un chorrito, güey. ¿La meno? Y tú lo ves como una medida satisfactoria. Y es una unidad, güey, o sea, no. Bueno, o sea, sí, porque no se desperdicia tanto el agua. Y además utilizan la que es necesaria. ¿Y después de esto crece de seguir desperdiciando el agua? Lo siguen haciendo. La verdad, yo a veces sí desperdicio. Ah, a veces. Yo digo que están bien porque aparte de que se va a mantener bien el sistema que usa mala, la gente nos va a ver obligados a ahorrar agua. O sea, lo veo como una medida necesaria o como una buena medida. Como una buena medida porque dentro de 7 años ya son varias opiniones que escucho de los que se dedican a esto, de ingeniería. compañeros, que el DF va a empezar a tener problemas de abasto de agua. Por eso la considero buena. Pues a mí también ya me han estado quitando el agua desde hace un año. Y pues ya estoy acostumbrado. De que si va a servir, realmente no lo sé. No me preocupa mucho. Y no porque nos vayamos a morir. Bueno, pues estas fueron otras opiniones que nos dio la gente y la verdad, yo nada más los quiero despedir agradeciéndole por escuchar este programa, perdonando el retraso, vamos a regresar otra vez al nivel de los 15 y los 30, estar trayéndoles lo que es Vivir Urbano, gracias a la gente de Fábrica de Mitos, gracias a todos los miembros del sindicato y los quiero dejar nada más con la reflexión de esta ciudad sin agua. Yo llegué a pensar en uno de mis momentos de reflexión, si nos quedamos sin agua esto se va a volver una ciudad fantasma, obviamente todos tendríamos que ir a otro lugar donde hubiera mejores condiciones de vida. Yo amo esta ciudad y por lo tanto pues me pega, me preocupa y los invito de verdad, conservemos el agua, ojalá este tiempo que vamos a estar con estos cortes de agua pues nos sirva, ¿no?, para entender un poquito más la situación, ¿no? El medio ambiente, el mismo mundo nos está reclamando ciertas cosas al ser humano. Yo la verdad los invito a que lo hagamos vivir durante más tiempo. Cuidemos el planeta, cuidemos el agua. Si no, un día nos va a cargar. Los dejo con una rola, yo me voy. Fui Gustavo Galván, suerte. ¿Cómo está la banda? ¡Contaminado! eso no sé. Yo no sé qué te pido. Colilla de sí. Es que eso no se hace, no ya lo sé.